Las fiestas de Corella van a comenzar y Radio Tudela está aquí para contarles todo lo que va a suceder. Un día especial, este 23 de septiembre, y antes de que se prenda la mecha, se han producido los diferentes homenajes a personas que ya se han jubilado, desde profesores hasta trabajadores. Uno de ellos, Ángel Francés, que ha sido policía local del ayuntamiento durante 25 años, sí. 25 años, estamos hablando que comenzó usted a trabajar en el 93, en el año 1993. ¿Qué sensaciones le deja haber estado 25 años? Pues alegría, satisfacción, y al ver aquí a la familia y a los compañeros de trabajo el día de la despedida, pues llena de orgullo, de orgullo. Dentro de las responsabilidades que tiene ser policía local de un pueblo, ¿cuál es la que más satisfacción le daba? Pues sobre todo solucionar problemas a la gente de a pie, no las esas, ni delitos ni nada, solucionar los problemas diarios de la gente, de los vecinos. ¿Y ahora la jubilación qué? Pues a disfrutar, no nos queda otra. Ya vivir. ¿Has pensado algo, algún hobby? Pues vivir tranquilo y a lo que surja, a lo que en cada momento el cuerpo me pida. Y de momento las fiestas, que empiezan. Eso es, por supuesto. El sol en el cielo. Eso es, por supuesto. Primero las fiestas y luego ya hablaremos. ¿Algo que destacar de estas fiestas? Pues sí, la camaradería, la alegría y con que se viven. Son unas fiestas muy sanas, por suerte, Y se pasa bien. O sea, a la gente que le animo que venga a disfrutar a Corella. Pues agradecidos de que nos haya atendido. Gracias a ustedes. Y así comenzamos este programa especial de las fiestas en Corella. Esto empieza y desde Radio Tudela Radio se lo vamos a contar. Pues son dos profesores que se acaban de jubilar, como han podido escuchar, que además son marido y mujer. Bueno, pues sí que nos gustaría que nos contarais hace cuánto que comenzasteis la docencia en Corella y que nos contéis alguna curiosidad. Pues yo hace que comencé la docencia hace más de 30 años, alrededor de 35 o 36 años aquí en Corella, sin salir del pueblo. Empecé como profesor de educación física y luego pasé al aula generalista, y ahí he estado impartiendo la docencia lo mejor que he sabido y podido. ¿Y en el caso de su mujer, qué le ha tocado? Yo en la docencia llevo casi 40 años. Además, da la casualidad de que nos conocimos en el colegio, mi marido y yo. Empezamos a salir, llevamos ya 35 años casados y nos conocimos en la escuela, y aquí hemos hecho la vida profesional y la vida familiar en Corella. ¿Os esperabais el homenaje así? Hombre, más o menos, porque todos los años hacen a los empleados públicos, pero aún así da mucha alegría y mucha satisfacción. Y el ser los dos a la vez, pues también mejor. ¿En tu caso qué áreas te tocaba impartir? Yo he sido de educación especial, de atender a los chiquillos con dificultades. ¿De toda la vida, desde que empezaste, o fue algo que...? Casi, muchos años, sí. Además, chicos ya mayores de secundaria, mi marido en primaria. ¿Y qué te quedas con tu etapa de docencia, ya jubilada? Pues con la satisfacción del cariño de los críos, lo que más, los compañeros, que siempre se hace muchos amigos. Yo siempre he estado muy a gusto en el colegio y la verdad es que muy bien, pero ahora jubilada mejor. Pues nos alegra y que paséis unas felices fiestas. Pues muchas gracias. Se ha acercado hasta el inicio de las fiestas de Corella el parlamentario de Geroa Bai, el señor Rafael Eraso. Muy buenos días. Buenos días, Egunon. Bueno, pues vemos también que viene una representación también por parte de la consejera de Educación. Sí, ha venido la consejera María Solana, bueno, a celebrar las fiestas de Corella, localidad importante en la Ribera y en Navarra. También acompañado de... Ha venido también Anika Luján, una compañera del Herrigune de Tudela, y bueno, a conocer también las fiestas de la Ribera, que es importante para todos. Pues Rafa, si podemos hablar de Corella, ¿qué te apetecería destacar? Bueno, de Corella yo destacaría el gobierno municipal del cambio, que después de muchos años de gobiernos de Unión del Pueblo Navarro, eso, pues se consiguió un gobierno del cambio que encabeza Gorka, y bueno, una localidad que está en progreso continuo y que ahora va a tener un despegue importante con la nueva fábrica que se va a montar aquí en Tudela de envasados de zumos y tal. Bueno, lo que digo, un poco Corella y la Ribera en progreso, en desarrollo, y a ver si se consigue revertir toda la mala situación en la que estaba no la Ribera, sino Navarra en general. Rafael, Corella, las fiestas de San Miguel, se va terminando el periplo festivo. Nos queda Corella, nos queda Cortes, en la Ribera hablamos. Sí, afortunadamente ya se va acabando porque el verano es, festivamente hablando, muy largo. Y ahora además ya que ya estamos con el trabajo en plena actividad, pues bueno, es un poco más complicado coordinar trabajo y chupinazos. Así que bueno, este que ha caído en domingo, pues genial, lo celebraremos, pero ya con ganas de que pasen las fiestas. Aunque sé que los de Cortes estarán deseando que lleguen, pero nosotros los políticos con ganas de terminar ya. Rafael Eraso, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Más protagonistas que vamos a seguir escuchando en este inicio festivo, donde estamos comprobando que se están acercando muchos invitados. Desde el Parlamento de Navarra también, Marisa de Simón, que ha querido acompañar a un alcalde de Izquierda Esquerra, como es Onda García Izal, aunque su agrupación es independiente. Marisa de Simón. Pues bueno, sí, un lujo estar aquí hoy, y un lujo además acompañar al equipo municipal, que está haciendo además una tarea extraordinaria, y del cual pues eso, nos sentimos orgullosos como navarros y navarras y por la parte que nos toca. Por lo tanto, desearles además hoy muchísimos éxitos y que repitan. ¿Qué podemos decir de Corella? Bueno, pues todo lo bueno se puede decir de Corella. Además que es un lugar estupendo para venir a visitarlo, a pasear y a estar, pues sus gentes siempre han sabido estar ahí. Es una gente luchadora, trabajadora y siempre implicada en el progreso de Navarra. Por lo tanto, todo palabras buenas para los corellanos y corellanas. Un día de mucha alegría, el día del inicio de las fiestas de cualquier localidad, ¿no, Marisa? Pues sí, la verdad es que es un día siempre de alegría y es un día además, bueno, agradable, que motiva, porque el trabajo diario es muy duro en todos los ayuntamientos y en este particularmente también. Entonces, bueno, las fiestas son un lugar de encuentro donde, bueno, pues sale todo lo mejor de nosotros y de nosotras, ¿no? Y bueno, algunas cositas aquí también se hablan y se acuerdan y se arreglan en un contexto festivo. Pues Marisa de Simón, gracias por haberse acercado a los micrófonos de Radio Tudela en este programa especial y a disfrutar de este día. No sabemos si vendrá más o no, pero este día seguro que se va a quedar. Este día seguro, y seguro que vendré más en más ocasiones, porque lo suelo hacer. Gracias a vosotros por invitarme a charlar. Muchas gracias. Hasta luego. La consejera de Educación ha querido acercarse a Corella, bien porque la educación es una parte fundamental en Corella, bien porque le apetecía acompañar. El caso es que aquí está la consejera. Bienvenida. Pues por varias cosas, por todos esos motivos que ha apuntado. He tenido ocasión de venir varias veces a Corella en este año y medio que llevo como consejera, entre otras a la Escuela de Arte, de la que me hicieron madrina de la marca, que presentaron hace poquito tiempo, con lo que estoy agradecidísima en general a Corella, empezando por su alcalde, por su ayuntamiento y sobre todo con la escuela. Y era una manera también de seguir apoyando el proyecto educativo, concretamente ese, pero no solo, también tenemos en Corella firmados acuerdos de tiempo fuera con los centros educativos. Bueno, creo que ha sido un año para mí muy importante en la relación con Corella, y venir hoy al Chupinazo a acompañar también a la gente de Corella en un momento tan especial, a las puertas de unos días de fiesta intensos, pues ha sido, bueno, pues un regalo para mí. Pocos cohetes quedan ya, el inicio escolar ya se ha producido, entendemos que hay mucha intensidad en la educación. Bueno, es ya una tónica que se ha impuesto, en esta legislatura, sobre todo, pero no solo. Cualquiera sabe que las concejalías, las consejerías y todas aquellas responsabilidades institucionales que tienen que ver con educación son intensas, porque sobre todo afectan a muchísimas ciudadanas y muchísimos ciudadanos, y la relación es, bueno, pues muy fluida en general, o debiera serlo, y es muchísima la gente que viene, bueno, pues con cosas, con solicitudes, con propuestas, con quejas. Entonces es verdad que es intenso, pero lo mismo que es intenso es gratificante, porque arrancar un curso con miles y miles y miles de alumnos y alumnas, bueno, pues, y que todo encaje, que todo funcione, que cada quien esté en su centro el día que tiene que estar, que, bueno, pues es también, tiene un punto mágico que te hace creer en el sistema y en las personas que lo hacen posible. Pues María Solana, lo vamos a dejar aquí, un punto y seguido. Seguro que en una ocasión podremos contar con su presencia a los estudios y poder hablar de la educación, un aspecto tan importante en la ciudadanía de Navarra. Muchas gracias. Cuando queráis, ya sabéis que siempre encantada de hablar con vosotros. Estaremos pronto y felices fiestas, aprovechando vuestro micrófono hoy. Muchas gracias. Deseando felices fiestas, la consejera de Educación. Minutos previos al inicio de estas fiestas, el alcalde de la localidad, Gorka García Izal, después de haber dado los homenajes, bueno, la cara de ilusión que tienes, ¿eh? Bueno, la verdad que estoy ilusionado, estoy contento, tenemos unas ganas de que empiece ya la fiesta, que no podemos ya con ellas. Cuando se imagina uno el día del inicio, ¿te lo puedes imaginar así? Bueno, siempre el día del cohete es un día emocionante, pero hoy es domingo, hay muchísima gente. El concejal de festejos tira el cohete, también me hace especial ilusión. Estoy contento, el tiempo nos acompaña y van a ser una de las mejores fiestas de Navarra, estoy seguro. Eso es lo que decías también en tu saluda, ¿no? En el programa festivo, que no te crees que las fiestas de antes eran mejores que las de ahora. Sí, bueno, la verdad que son momenticos que yo los vivo con mucha intensidad. A mí el día del cohete es un momento que vemos a toda la plaza, corellanos, todos unidos, esperando que tiene que iniciar las fiestas, y eso es algo que a mí me llena de emoción y alegría. Pues que queda poco, ¿cómo ves al protagonista, Javier Arellano? Bueno, pues ha estado estos días tranquilo, pero ahora ya estos últimos minutos ya está poniendo nervioso. Yo creo que ya estamos todos ya con muchas ganas y que empiece la fiesta y a disfrutar. Él lo decía en la entrevista, ¿no?, que no va a ser su primera vez, pero que es como si lo fuera. Sí, no, la verdad que echar el cohete en tu pueblo emociona, y la verdad que yo creo que es uno de los momentos que la persona que lo vive pues lo guarda siempre en el corazón con mucho cariño. Pues estamos a 23 de septiembre, falta muy poco para empezar. Gracias, alcalde. Gracias a vosotros por venir. Es 23 de septiembre y la tradición marca que las fiestas de Corella van a comenzar. ¡Corellanas! ¡Corellanos! ¡Por fin día 23! ¡Por delante 8 días de alegría y diversión! ¡Seamos ejemplo de hospitalidad, tolerancia y respeto! ¡Vamos todos! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva Corella! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Felices fiestas! ¡Prende la mesa! ¡Javier Arellano! El cohete que va a comenzar a subir en un momento u otro. Hacia arriba, hacia el cielo. Y explota. Muchos protagonistas que vamos a poder escuchar en este inicio festivo, donde los concejales, pues uno de ellos, el de deporte, que lo pudo hacer hace unos cuantos años. Buenas. Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Cómo has visto a Javier Arellano? Muy bien. La verdad es que Javi tiene mucha experiencia ya. Lleva muchos años aquí. ¿Te acuerdas del momento en el que te tocó? El año pasado fue impresionante. La verdad es que es un momento muy emotivo y se queda para toda la vida. La verdad que sí. ¿Cómo se puede explicar con palabras el prender la mecha del cohete de tu pueblo? Eso es algo que no tiene explicación, pero vaya. Es emoción, es ilusión, es... Vaya, todos los apelativos que le quieras poner. Hoy hay mucha emoción en Corella, que duda cabe, pero mañana también la va a haber porque tenemos la gala del deporte en la sí, que verdad, vais a poder contar con Maitane Melero sí. y con grandes deportistas. Sí, mañana hacemos la octava gala del deporte y la verdad es que tenemos la presencia de Maite. Joseba no va a poder venir porque está en China, que debe tener algún campeonato. Pero vaya, será también es un acto para mí de los más bonitos que hay también en las fiestas. Otra de las cuestiones que se puede hablar es de la hospitalidad, hablaba Javier Arellano en el discurso inicial. Sí, claro que sí, Corella tiene eso, que a todo el que venga le vamos a abrir los brazos, se lo va a pasar pipa en los cuartos, en los piperos, en los bares, va a haber fiesta para todo el mundo. Tanto pequeños como mayores. Oye, si podemos elegir, si nos podríamos quedar por alguno de los momentos, de los días, ¿con qué te quedarías? Hombre, yo con el día del chupinazo, sí, seguro. Luego hay otros días, pero este día, el día del cohete, es el mejor día para mí. Pues te dejamos disfrutar también de tu momento. Venga, gracias. Mujer Javier Arellano, ya más tranquilo. Pues la verdad que sí, ya se han pasado esos nervios precohete, vamos. Podíamos hablar contigo anteriormente y nos decías que anteayer estabas muy tranquilo, pero que esto está cambiando, nos decías hace un momento. Pues sí, la verdad que hasta ayer por la tarde me comentaba la gente, ya sabes el discurso, digo, es que no he tenido tiempo. Digo, ya pues empecé a madurarlo y esta mañana a las 10:15 me han empezado unos cosquilleos ahí en la tripa que vamos, que hacía tiempo que no lo sentía. Oye, ¿te has acordado de alguien especial cuando estabas ahí dirigiéndote? Pues la verdad que sí, pues de mi padre. Al final, pues han sido 16 años o llevo 15 años, pero claro, mi padre pues era una persona especial para mí desde en esta última legislatura, pues la verdad que seguro que ese cohete ha llegado hasta él. Javier, cuando hablamos de las fiestas de Corella, has querido decir un mensaje de hospitalidad, de recibir a las personas, de pasar unas buenas fiestas. Sí, pues al final lo que he dicho se puede resumir en 5 palabras, que eran alegría, ilusión, típicas en todas las fiestas, pero luego sobre todo hospitalidad. Todo el mundo es bienvenido a Corella. Tolerancia, pues claro, estamos en fiestas, todo el mundo tenemos que ser un poco tolerantes y sobre todo respeto. Son, digamos, serían las 5 palabras que podrían resumir las fiestas. No has tenido que sacar ningún papel, ¿eh? No, la verdad que no. Bueno, pues que vemos que es algo, tú decías, que tendría que pasar todo el mundo por ser concejal para valorar esta figura que la has realizado durante 16 años y que ya que esto es el broche final, mejor que podías ponerlo. Pues la verdad que sí, es que la gente no sabe lo que cuesta hacer un simple acto. El montón de permisos, llamadas, organización, de un acto depende, mueves un acto y es que depende de todo el mundo, entonces de muchas personas. Entonces, claro, todo el mundo debería saber lo que cuesta para luego poder valorarlo. Las críticas siempre van a estar, yo me quedo con las constructivas, no hay otra cosa. Y hoy lo que sí que te quedas es con la satisfacción de haber podido dirigirte a los aquí presentes, que han sido muchos, además un cohete que al caer en domingo también coincide con muchas más personas, el tiempo acompaña. Pues la verdad que sí, es algo que se me ya del 2006, la verdad es que ya ni me acuerdo cuando lancé el primer cohete, pero la verdad que sí, este yo creo que se va a quedar. Pues han sido muchas muestras de cariño que he recibido, me han mandado WhatsApp antes desde las 8 de la mañana ya, pues toda la gente, mucha gente aquí acompañándome, la verdad que sí. Bueno, pues Javier, que empiezan unas fiestas que están plagadas de actos, que hoy es el día del cohete, que además también preparados un montón de actividades en la calle, y también queríamos destacarnos para todos los amantes de la tauromaquia, pues que desde el viernes que viene hasta el domingo tenemos 3 actos muy importantes. Sí, la verdad, en cuanto a los aspectos taurinos, pues sí que podemos hablar desde el viernes, cuando van a poder ver y las explicaciones del mayoral de la ganadería de Vitorino. El sábado la corrida esperada por todos y luego el domingo pues también un acto que yo creo que también va a gustar porque van a poder ver diferentes artes que por aquí, por la Ribera en Navarra, pues no se ven. ¿Cuándo llegan los toros de Vitorino a Corella? Pues yo calculo que llegarán el día 27 a la tarde, pero eso depende un poco también de tanto de, porque se tienen que poner en contacto el empresario con policía foral para hacer el desembarque de los toros. Mucha expectación con los toros de Vitorino, ¿no? Pues la verdad que sí, la gente pregunta, claro, es la primera vez una ganadería mítica como puede ser Vitorino Martín, que pueda ser lidiada en Corella por primera vez, pues la verdad que sí. ¿Cómo cuesta el organizar todos los actos y sobre todo yo lo que destaco, Javier, es la mejoría, ¿no? Que al final, estos 4 años de concejal de festejo, tú eras consciente que Corella no es cualquier localidad, que al final es una de las ciudades más importantes de la Ribera en cuanto a habitantes, en cuanto a actividad, y es más responsabilidad, por lo tanto, tanto para bien como para mal, estás más en el centro. Ajá, pues sí, la verdad que Corella es Corella, yo siempre lo he dicho, es totalmente diferente a otra localidad de lo que puede estar bien en otra localidad, de lo que puede estar en la Corella, y entonces sí que se ha tratado de dar participación a todo el mundo que ha querido para que poder meter en programa pues todos esos datos. De ahí yo creo que ese extenso programa, en parte es aún doble responsabilidad porque tienes que estar en el doble de cosas, pero vamos. Todo es por el bien de Corella siempre, ¿no? Pues Javier, que te vamos a dejar disfrutar, puede que volvamos a hablar durante esta retransmisión, porque lo cierto es que vemos este ayuntamiento con muchas caras conocidas y con muchas ganas de hablar, ¿eh? Pues sí, la verdad, a mí esto ya no me gusta tanto, yo ahora cogería y me iría a disfrutar por ahí, pero vamos, es lo que toca. Disfrútalo, concejal de festejo Javier Anellano, y esa invitación a los oyentes tanto de Sonora FM como de Radio Tudela. Sí, ya como he dicho, pues hospitalidad es una de las palabras, pues aquí todo el mundo es bienvenido y seguro que va a disfrutar. Muchas gracias. A ti. Es Javier Arellano, protagonista en este inicio festivo. Han podido escuchar a este concejal. Efectivamente, que lo decíamos con Javier Arellano, concejal de Independiente durante 16 años. Ha estado presente desde el Partido Popular Ana Beltrán, 16 años de concejal. Escuchábamos a Javier Arellano, concejal de Corella. ¿Qué palabras te gustaría dedicarle? Pues lo primero, felicitarle por estar 16 años al servicio de los corellanos. Eso es muy importante, y sobre todo es importante también valorar lo que significa el ser político, darle la importancia que tiene, porque desgraciadamente muchas veces por las malas actuaciones de algunos, los políticos estamos muy desprestigiados, y hay que poner en valor sobre todo el trabajo de tantos concejales que llegan cansados de sus trabajos, se tienen que ir a los ayuntamientos a defender a todos los ciudadanos de su pueblo, y eso tiene mucho valor y hay que reconocérselo. Ana Beltrán ha querido venir a Corella. ¿Qué puedes hablar de esta localidad que tan bien conoces? Pues que he vivido 10 años en ella, a la que le tengo un especial cariño, por supuesto. Esa es la localidad de toda Navarra la que más quiero, y que me encanta venir aquí, me encanta estar con su gente, y por supuesto también me encanta estar el día inicial de las fiestas en el Coeti, que creo que volveré también el día 29 para la procesión de San Miguel. ¿Y destacar de las fiestas? De Corella, ¿qué te apetece destacar de estos días? Lo que quiero destacar en las fiestas, lo más importante para mí es que la gente se lo pase bien, pero sobre todo se lo pase bien sin molestar a nadie, cada uno que sea respetuoso con las otras personas y que sobre todo disfruten de las fiestas, como digo, con respeto. Finalizamos esta entrevista, queríamos también que nos explicaras lo que sucedió en el Palacio de Marqués de Rosalejo, donde hubo un acto que querías destacar y que te había sentido de alguna forma, pues bueno, que querías dejar manifiesto lo que ahí había sucedido. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros fuimos ayer varios representantes del Partido Popular a los medios de comunicación para informar que queríamos denunciar, poner en evidencia lo que se estaba haciendo en ese Palacio Marqués de Rosalejo, que no es otra cosa que, además de estar ocupado ilegalmente, además de vender bebidas ilegalmente, de tener un gimnasio ilegal, etcétera, con agravio comparativo pero otras con el resto de bares, además se permiten el lujo de reírse de nosotros, de todos los navarros, preparando visitas guiadas, con total impunidad, creyéndose los dueños del palacio y al final los dueños de toda Navarra y de toda Pamplona. ¿Por qué? Porque se lo permite el Ayuntamiento de Bildu y se lo permite la señora Barcos. ¿Y qué nos pasó? Pues lo que nos pasa siempre, eso era previsible, que nos iban a gritar, a insultar, y eso es muy, desgraciadamente hay que darse cuenta que Pamplona y Navarra es de todos, de los que piensan de una forma y de los que piensan de otra, que jamás se nos ocurriría a nosotros, a gente del Partido Popular, a alguien que esté haciendo una rueda de prensa en la calle, insultarle. Pero ¿dónde vamos a llegar? La calle es de todos y lo queremos reivindicar, todos tenemos derecho a ir por cualquier sitio de Pamplona, y la calle, el centro de Pamplona, lo viejo, no es de los abertzales, es de todos. Pues más clara no se puede ser, ya la están escuchando. Ana Beltrán, es lo que sucedió y es las palabras que nos ha querido contar. Muchas gracias por haberse acercado a los micrófonos de Radio Tudela. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, de verdad. Ana Beltrán, protagonista en este inicio festivo, y vamos a continuar con más invitados que les gusta Corella y que vienen a disfrutar de estas fiestas. Unión del Pueblo Navarro es el partido que representa Javier Esparza, es el protagonista con quien vamos a hablar. Corella, una ciudad muy importante para su partido. Una ciudad estratégica para UPN, una ciudad de donde, bueno, pues tenemos el expresidente del gobierno, Miguel Sanz, está Alberto Catalán, una ciudad que hemos gobernado durante muchos años y una ciudad donde estamos muy a gusto, la verdad. Unas fiestas además que tienen una tradición y las tradiciones siempre os han gustado. La del inicio del cohete, ¿qué le han parecido las palabras de Javier Arellano? Concejal independiente, representa al Partido Socialista 16 años. Bueno, pues bien, pues un cohete, la verdad que un cohete emotivo, como todos los años. Yo no soy el primero que tengo la oportunidad de disfrutar aquí en Corella y bueno, pues es el inicio de fiesta. La gente encantada, buen ambiente, ahora ya se empieza a limpiar la plaza, empiezan a desfilar los gigantes y se ha dado pues pie a lo que tiene que ser la fiesta, que al final es disfrutar la gente de aquí, disfrutar con los que hemos venido de fuera durante 8 días, creo que es, hasta el domingo que viene. Hablaban de hospitalidad, hablaban de alegría, hablaban de ilusión, en fin, se ha entendido muy bien, ¿no?, las palabras que ha dicho. Pues sí, bueno, pues porque esas son las fiestas aquí en esta tierra y bueno, ya estamos en la recta final. Llevamos todo el verano de fiestas de pueblos, Corella ya es, bueno, falta Cortes, falta Lecumberri, falta Villava, pero ya estamos en el sprint final. Pero si por algo se caracterizan las fiestas en Navarra es por esa hospitalidad, por ese buen rollo, por esas ganas de disfrutar, de desconectar de otras cosas y de pasarlo bien, ¿no?, que es de lo que se trata. Hoy, en estos momentos, también se ven una representación amplia de gobierno de Navarra en este ayuntamiento. Hemos podido conversar con Ana Beltrán del Partido Popular, que criticaba lo que sucedía ayer en el Palacio Marqués de Rozalejo. ¿Qué tiene que decir acerca de lo que expuso ayer? Bueno, nosotros hemos presentado una querella. Hemos presentado una querella en el Tribunal Supremo a la portavoz del gobierno, a la señora Solana, que hoy está aquí en Corella. Nosotros creemos que lo que ha hecho el gobierno de Navarra no tiene nombre. Creemos que se está avalando la patada en la puerta, está permitiendo a unos ocupas disfrutar de un bien que es de todos los navarros. Creo que lo que se ha hecho, en fin, pues lanza un mensaje muy negativo de lo que es la sociedad navarra. Creo que, bueno, pues hay, yo qué sé, decenas de cuadrillas de chavales jóvenes que tienen que pagar sus alquileres de sus bajeras. Hay organizaciones, hay entidades que tienen que pagar sus alquileres o tienen que comprar sus espacios para poder desarrollar sus actividades. Y aquí hay unos señores que ocupan un palacio que es de todos los navarros y la presidenta del gobierno mira para otro lado y el gobierno mira para otro lado y han puesto un bar, están sacando dinero, no pagan ningún impuesto, es una competencia desleal con el resto, pero bueno, aquí como son amigos de Usube Barcos, pues parece que vale todo. ¿Qué motivo será por poner la demanda a la consejería de María Solana? A Querella, porque creemos que no tiene ningún sentido que primero se denuncie, se presente una denuncia exigiendo que se desaloje, el juez determina que se desaloje, llega la policía foral, desaloja, a las 8 horas lo vuelven a ocupar y el gobierno de Navarra, el mismo gobierno de Navarra, firmado por la señora Solana, solicita al juez que suspenda el desalojo, que no vuelva a desalojar. Porque es la portavoz. ¿Eh? Porque María Solana es la portavoz del gobierno. Bueno, porque en ese momento estaba sustituyendo a Marijose Beaumont, porque entiendo que Marijose Beaumont estaba fuera. Y la consejera sustituta era ella y la que firma esa orden es ella. En ese impasse que ocurrió, pues que hubo una reunión con Bildu y que Bildu una vez más pues puso las cosas en su sitio y les dijo que ojito y ya está. Y una vez más han cedido a la presión de Bildu, pero bueno, y no han defendido un bien que es de todos los navarros. Y yo creo que eso, pues desde el punto de vista jurídico, puede tener sus responsabilidades y por eso las hemos exigido. Pues antes de terminar y hablar alguna cuestión más sobre Corella, el fin de semana pasado sacó una encuesta Diario de Noticias en las que su agrupación caía dos escaños. ¿Algo que decir? Bueno, sí, nosotros caíamos 2 escaños, el PP desaparecía en Navarra, a la presidenta del gobierno le iba todo ideal, es decir, vamos a ver. El Diario de Noticias es un medio de comunicación con una línea editorial muy clara, y que obviamente a UPN no le regala nada, hace todo el daño y toda la crítica que puede. Por lo tanto, yo de esa encuesta desde luego no me la creo, y bueno, lo que sí sé, además, y lo sé a ciencia cierta, es que el nacionalismo en Navarra está muy preocupado por los datos reales que tienen. Saben que no tienen 26, saben que este cuatripartito no se va a poder revalidar de nuevo, no va a contar con el apoyo de los ciudadanos, y están buscando otros acuerdos, y por eso están todo el día con la caña al Partido Socialista, porque van a necesitar ya no ser cuatro, un cuatripartito, quieren ser un pentapartito, es decir, quieren Queroa, Bai, Bildu, Podemos, Izquierda Unida y al Partido Socialista de Navarra, los cinco juntos. Hombre, María Chivite en la entrevista el otro día en Radio Tudela dijo que había dos líneas rojas, que una era el Partido Popular y otra Euskal Herria Bildu. Vale, pero ¿va a aceptar la abstención de Bildu? Esa es una buena pregunta que se le habría que hacer, que le tendría que hacer a María Chivite. Es decir, María Chivite está diciendo que quiere un gobierno con el nacionalismo, con Queroa Bai. Para nosotros un gobierno con nacionalistas es más de lo mismo. El nacionalismo no va a renunciar a sus principios, a lo que quiere. El nacionalismo no va a renunciar a que Navarra siga dando pasos para terminar siendo anexionada por Euskadi. A eso no va a renunciar. María Chivite dice, no, pero si llegamos a un acuerdo eso lo apartaremos. Que no lo vais a apartar, que el nacionalismo no va a apartar eso. Es su hoja de ruta, está escrita y es su principal objetivo. Por lo tanto, a eso no va a renunciar. Pues María Chivite quiere un gobierno quiere formar un gobierno con PSN, Queroa, Podemos y Izquierda Unida. No va a tener 26 tampoco, no va a haber una mayoría. Van a necesitar la abstención de Bildu. Esa es una posibilidad. O sea, van a necesitar que Bildu participe. Bildu, si participa, va a ser el que va a mandar. Y entonces, bueno, a mí las líneas rojas de la señora Chivite, pues las tendremos que ver cuando renuncie a aceptar nada de Bildu. Ni el voto a favor ni la abstención, ninguna de las dos cosas. Todavía queda mucho, queda un año, en mayo, bueno, menos de un año. Hoy han empezado las fiestas de Corellas, 23 de septiembre, algo más. Y el socialismo navarro, el votante socialista en Navarra, que es de izquierdas, que se siente de izquierdas, que lo ha sido siempre, pero que no es nacionalista, que no quiere que Navarra sea otra cosa, que no quiere las imposiciones, que no quiere que se le imponga y se le obligue a aprender euskera, que no quiere las ikurriñas, ese votante socialista pues tendrá que reflexionar y analizar dónde va a ir su voto. Porque con su voto, el Partido Socialista de Navarra, la dirección del Partido Socialista de Navarra, puede terminar apoyando un gobierno nacionalista en esta comunidad. Y yo creo que eso es algo como para que se sepa abiertamente, se aclare cualquier tipo de duda y todo el mundo sepa a qué jugamos en esta tierra. Pues es Javier Esparza, al que ustedes acaban de escuchar, ha querido acompañar a la agrupación al Ayuntamiento de Corella a venir en este inicio festivo. Viene vestido también con la camisa, con el escudo foral, el pañuelo anudado al cuello, a disfrutar de este día tan alegre como es el día del inicio de unas fiestas, las fiestas de Corella. Pues sí, y nada, pues que todo el mundo lo disfrute. La verdad que como hemos dicho, son días para pasarlo bien. Nosotros estaremos aquí un rato, una parte del día, y por la tarde a preparar ya. Mañana es lunes y continúa la actividad política en Navarra. Muchas gracias y le esperamos en los estudios. Ha sido un placer, muchas gracias. Es protagonista Javier Esparza. Pues los corellanos y las corellanas están de enhorabuena porque acaban de empezar sus fiestas. Patricia Cueva, le noto a usted una cara especialmente alegre. Sí, la verdad que el momento de empezar las fiestas en Corella, pues para cualquier corellano y corellana es muy especial, ¿no? Como supongo que en todos los pueblos, pero cada uno tiene su sentimiento de que cuando empiezan las fiestas de su pueblo es el mejor momento de las fiestas. Patricia, ¿cómo has visto a tu compañero Javier Arellano? 16 años dedicado al ayuntamiento y este broche, ¿no?, a su carrera política. Sí, la verdad que yo tenía muy claro que el último cohete de esta legislatura quería que la echase, que lo tirase él como broche final a todo el esfuerzo, el cariño y la dedicación que ha dedicado a la ciudad de Corella. Durante las fiestas de Corella hay muchos momentos que imaginamos que no te vas a querer perder. Uno es este, el día del cohete, pero ¿qué más podemos decir? Pues momentos hay para todos los gustos y para todas las horas. La verdad que desde que soy concejala, pues la verdad que se mira con otra perspectiva, ¿no? Antes buscabas igual un poco más la fiesta, que también hay tiempo para la fiesta, pero sí que es verdad que es un momento muy emotivo, pues la procesión de San Miguel. Una procesión que será el próximo sábado. El sábado día 29. Eso sí. Es, la tradición es... ¿Y cómo se produce esa procesión? En fin, es algo, ¿tiene algo de especial, además de sacar a San Miguel? No tiene nada especial, pero sí que es verdad pues que los corellanos y las corellanas tenemos un sentimiento de cariño muy especial hacia nuestro patrón San Miguel. Pues hasta ese día todavía queda 7 días, estamos a domingo, así que todavía queda y lo contaremos. Vemos que el Partido Socialista ha querido estar presente en este inicio festivo y está con nosotros Ramón Alzorriz, que ocupa uno de los cargos más importantes dentro del Partido Socialista Navarro. Ramón Alzorriz, ¿qué podemos hablar de los socialistas en Corella? Bueno, hemos cambiado el pueblo dentro del equipo de gobierno. Creo que hemos dado más importancia a los colectivos sociales, que hemos puesto el acento en las cosas que importaban realmente en el pueblo, y yo creo que tenemos un bagaje muy importante en esta legislatura, que esperemos que en la siguiente todavía sea mayor, y no solo estar en el equipo de gobierno, sino liderarlo y gestionar desde un prisma social con la política municipal de este ayuntamiento. Bueno, leíamos la noticia de que Gorka García Izal se presentaba para el cargo. ¿Qué va a suceder en el Partido Socialista? En Corella tendrá que someterse a la agrupación socialista de Corella, y no sé, yo estoy dispuesta a lo que diga mi agrupación. Bueno, pues de momento ya tenemos un paso, porque en algunas ocasiones también el candidato no dice nada de momento, porque nos decía María Chivite que antes de Navidades se van a celebrar en las localidades mayores de 20.000 habitantes, pero que en las otras pues ya es otro tipo de organización, ¿no? Sí, bueno, va viéndose un poquito conforme van llegando esas fechas, la gente va tomando sus decisiones, porque también hay que contar con la vida personal de los concejales y de las concejalas, y por lo tanto, pues conforme se va llegando la fecha, pues ellos también y ellas se hacen su composición de lugar de qué quieren o qué van a poder dar para sus municipios en el futuro, ¿no? Entonces, pues se tarda en dar el paso, pero nosotros estamos encantados, porque allá donde hay una necesidad en Navarra, pues ahí está el Partido Socialista. Y ahí quiere seguir estando Ramón Alzorriz, dentro de la ejecutiva del Partido Socialista. Nos decía también en las listas al Parlamento María Chivite que es algo que está muy contento con el trabajo que habéis desarrollado, pero que todavía no se sabe. Hombre, nosotros queremos dar un paso hacia adelante y liderar un futuro gobierno de Navarra desde la izquierda, desde el progresismo. Y yo creo que esa es nuestra ilusión, y por eso estamos trabajando no solo en el Parlamento, sino yo destacaría en todos y cada uno de los municipios donde hay una agrupación socialista. Creo que nosotros hemos demostrado, y somos, y nuestro corazón es municipalista. Nosotros nos basamos y queremos a nuestra gente en los municipios, porque son los que nos transmiten las ideas de las necesidades que hay en sus pueblos, y de ahí al Parlamento, y del Parlamento hacemos una transmisión también, una traslación de las necesidades para hacer políticas del Parlamento, pero basado en lo que nos transmiten nuestros concejales y concejalas en sus pueblos, ¿no? Nos comentaba Javier Esparza que lo que no se sabía es si el Partido Socialista iba a poder gobernar con la abstención de Bildu, porque sí que dijo María Chivite que hay dos líneas rojas, el Partido Popular y Euskal Herria Bildu, pero nos decía Javier Esparza que lo que no ha dicho es si gobernaría con la abstención de Bildu. Nosotros lo que queremos es liderar un gobierno de izquierdas y progresista, un gobierno de Navarra que se fije como prioridad el mejorar la vida de las personas desde el ámbito social, desde la educación pública, desde la sanidad pública, desde la movilidad, para que en todos los pueblos se sientan atendidos como primera medida, y para fijar la población también en los municipios. Y eso es lo que queremos, fijar ahora mismo, cuando todavía no ha votado la ciudadanía, y cuando además en este partido nuestro es la militancia quien valora y quien aporta con quién tenemos que estar y cómo tenemos que estar, pues es prematuro. Por lo tanto, nosotros estamos tranquilos, sabemos que nos van a venir presiones de un lado y de otro, pero nosotros tenemos muy claro qué queremos hacer, y es liderar un gobierno desde la izquierda, desde el progresismo, que ponga, que manifieste la realidad social de nuestra tierra, que prevalezca el estatus de Navarra tal y como está, siendo navarros, siendo españoles y siendo europeos, y que ponga las prioridades sociales por delante de cualquier otra cosa. Hay muchas diferencias entre Corella y China, que veíamos una fotografía en la que también hacía una visita. Sí, la verdad que hay muchísimas diferencias. El cambio cultural es brutal, lo que he visto allí, el cambio político entre una verdadera democracia y un régimen comunista también es notable, y desde luego aquí en España y en Navarra se vive muy bien. Se vive muy bien, ¿no? Y se vive muy bien, se come muy bien, y esto está años luz. ¿Y cuál fue el objetivo del viaje? El objetivo del viaje era un congreso en el que China prioritariamente quiere abrir una nueva franja de que ahonde en la economía y en lo social, que aúne diferentes países, una franja comercial para poder, bueno, distribuir económicamente y socialmente, y aunar las diferencias que haya entre países muy diferentes, como puede ser Mongolia, China, Rusia, Kenia, Burundi, Chile, España, bueno, todo ese tipo de cosas. Pues ahí estaba Ramón Alzorriz y hoy están por ello unas fiestas que quiere disfrutar y que ya han comenzado. Disfrutando muchísimo con una temperatura extraordinaria, ya dando el pistoletazo de salida a prácticamente las últimas fiestas de aquí de la Ribera, aparte de Cortes, y estamos encantados nuevamente de estar con nuestra gente, de estar con todo el pueblo navarro en cada punto de nuestra geografía, en el que disfrutamos sin igual con toda la gente nuestra y de otros partidos y de otros lugares. Pues Patricia Cueva, después de esta entrevista también política que hemos podido escuchar, nos encontramos en el inicio de las fiestas con mucha ilusión, con muchas ganas, y que bueno, que en la Ribera cualquier persona sabe que por ella están fiestas, pero una invitación por parte de la concejal Patricia Cueva no la ha escuchado. Sí, bueno, pues ya sabemos que este fin de semana creo que Corella es el único pueblo de la Ribera que está en fiestas. El que viene ya coincidimos con Cortes. Cualquier visitante está bien recibido, ya lo ha dicho Javi en su discurso. Somos gente que intentamos recibir bien a la gente, pero sí que queremos que todo el mundo que venga y todo el mundo que esté en Corella disfrute las fiestas siempre desde el respeto y la igualdad y la tolerancia. Agradecidos de sus palabras y, cómo no, de haber podido venir aquí a contarlo. Muchas gracias, Patricia Cuevas. Muchas gracias, Paul. Y muchas gracias a Ramón Alzorriz. Muchas gracias, viva Corella y viva Navarra. Muchas gracias, así, con este viva Corella y viva Navarra, continuamos en este especial desde la Casa Consistorial. Efectivamente, en Corella hay una escuela de arte y su directora, Maite Sáenz, ha venido a estar en este inicio festivo. Muy buenos días, Maite. Hola, buenos días y felices fiestas a todos los de Corella y a la gente de alrededor, que seguro que viene también. Oye, Maite, al final, ¿se para la actividad de la escuela antes de las fiestas? Es un poco lioso, ¿no?, el tener que empezar un curso escolar con unas fiestas tan importantes como las de San Miguel. Tiene que tener un poco de complejidad. Es un poco difícil porque hay cosas que entregar en septiembre y te quedas una semana de trabajo. Pero eso hace que las tres primeras semanas sean de trabajo más intenso, y entonces luego este descanso viene de maravilla. Están mejor colocadas, imposible, para celebrarlo, pasarlo bien y así ya empezar luego el curso como nuevos. Oye, nos hemos encontrado a la consejera de Educación, la señora Solana, y ha querido destacar la Escuela de Corella de Artes. Sí, la Escuela de Arte y Superior de Diseño la conoce, y la verdad es que en la presentación de la nueva identidad ella estuvo ahí para amadrinarla en este caso. Y tenemos que seguir trabajando porque está despegando totalmente este año ya con cuarto de estudios superiores en marcha, y saldrá la primera titulación de diseño gráfico, que es equiparable a grado. Entonces, además, con muy buenas perspectivas de colocación. Hay gente que sabe que va a acabar ya colocada. Bueno, pues esas cuestiones, que la comunique y que sean una realidad, es una muy buena noticia. Y Maite, ¿algo que decir sobre las fiestas? Las fiestas de San Miguel son excelentes, de la Merced y San Miguel. El tiempo que han hecho, no sé cómo lo han conseguido, pero es mejor que las de verano. Entonces, pasarlo muy bien y disfrutar para luego empezar el curso en octubre con muchas ganas. Muchas gracias, directora de la Escuela de Arte de Corella Superior, la señora Maite Sáenz. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Es protagonista. Corella ha comenzado sus fiestas. Pilar Pérez es concejal también del Ayuntamiento de Corella y hoy está disfrutando de este día tan emocionante, ¿no? Porque al final solo se repite una vez el 23 de septiembre, Pilar. El cohete para mí es lo mejor de las fiestas, vamos. No me lo perdería nunca, aunque no lo tire yo. ¿Cómo has visto a Javier? Le he visto tranquilo, pero bueno, supongo que por dentro llevaría la emoción por dentro. Eso es. ¿Te ha tocado alguna vez? Sí, en el 2004 lo tiré yo, que ¿ah, fue sí? La primera mujer que tiraba. ¿Y cómo fue? Pues impresionante. Luego dice, no, la haría de otra manera, pero bueno, estuvo. Es impresionante. Por lo tanto, la gente esperando en silencio. Entendemos que también llevas mucho tiempo de concejal. Sí, desde el 2003. ¿Y en las áreas en las que te estás especializando son? Bueno, ahora cultura siempre he sido. Ahora soy de cultura y de hacienda. ¿Cultura y? Y hacienda. Y hacienda. Sí. Pues son dos áreas diferentes, sí, ¿eh? Sí, pero bueno. Bueno, oye, que hablamos siempre de que las fiestas de Corella tienen un día especial, que es hoy, que es el 23 de septiembre, y también la procesión, que es el próximo sábado. Para Pilar, a ti como concejal, ¿qué días, qué momentos te gustaría destacar en este programa especial que estamos realizando? Yo, para mí, el cohete es lo más. La alegría del momento, ¿no? Sí, la alegría del cohete y de que todo empieza, que tenemos una semana por delante y con buen tiempo encima. ¿Y cómo es esto, no? Porque al final ya estáis acostumbrados, ¿no? Pero el curso escolar ha comenzado, sí. Digamos que ha sido la vuelta de vacaciones, pero aquí se para todo. Se para todo y se reanudará el 1 de octubre. Y hay tiempo para todo, ¿no? Sí, eso es. Pues Pilar, que solo podemos decir, hemos visto en el programa de fiestas que siguen activas las visitas guiadas guías y que bueno, que si a alguna persona le apetece le puede hacer. La persona que quiera venir o en grupo o sola, que llame al teléfono de los guías y le atenderá, bueno, muy gustosamente. Agradecido de sus palabras, concejal. Gracias. Hay mucha gente en Corella disfrutando ya de este inicio festivo y vamos a conocer a sus nombres. Su nombre. Enrique Pérez. Enrique Pérez. Eugenio Altoán. Oye, Eugenio, ¿formáis parte de alguna agrupación? Sí. Somos los guardas. Los guardas del ayuntamiento. El anterior y este el presente. ¿Y qué labores hacéis? Nosotros, vigilar el campo y preocuparnos de que el medio ambiente esté bien, cuidado y en condiciones. ¿Sí? Para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Pues veíamos, siento meterme en polémica, pero ya que has dicho este tema, leíamos una noticia sobre que estaba pasando en un río, en un vertedero. Eso es de hace 2 meses y medio. Eso es. Y ya está todo solucionado, denunciado y todo. ¿Y qué es lo que sucedía? Que hubo un vertido. Hubo un vertido. Sí. ¿Ya lo habéis solucionado? Todo está solucionado. Pues hay que estar ahí, ¿no?, para enterarse de esas cosas. Toma, eso es. Ahí estamos siempre. Para vigilar lo que haya que vigilar. ¿Ahora vacaciones estos días, Eugenio? Yo ya estoy jubilado. Me he jubilado y ha entrado él en mi puesto. O sea que... ¿Qué? ¿Cómo lo veis en el puesto? ¿Está tranquilo? ¿Hace bien la cosa? De maravilla. De... Pero tiene más puestos, ¿eh? De puta madre. O sea, de maravilla. ¿Vacaciones en fiestas? Vacaciones a media. Andamos también... Soy presidente de la Asociación Juvenil y tenemos ahora todos los actos de... Bueno, de fiesta. Y tenéis también el Grand Prix también que habéis organizado. No, a ver, tenemos el día 24, tenemos la Becerrada, que salen varios jóvenes del pueblo, más otros tantos jóvenes recortadores del pueblo, a torear y a recortar. El día 25 tenemos el menú sidrería, chuletón, para todos los del pueblo y... Previo pago. Hombre, previo pago. Si ya está reservado, ya que no venga la gente apuntándose, pues ya están vendidas las entradas. El día 26 tenemos el Grand Prix, que salen 6 cuadrillas del pueblo a celebrar el Grand Prix y a ver quién se gana y quién se lleva el premio. Y el día 28 tenemos la comida popular de la Asociación Juvenil, que ya llevamos 4 años y cada año son más gente. Se llevan unas 600 personas. Prepara. Todo esto sucede en Corella y para que estas cosas sucedan tienen que estar organizadas. Y si querías decirlo. Eso es. En Corella, entre una cosa u otra, tenemos gente en el pueblo que se moja... Para que tengas un programa de fiesta, que se te cae la baba. No es broma. Tú sales cualquier día y tienes un montón de actividades. Y eso da gusto. A mí, a nosotros, a nosotros, desde las asociaciones, nos llena. Porque tienes las fiestas, tienes mucha diversidad y tienes muchas actividades. Pero nosotros, al fin y al cabo, lo que buscamos no es que la gente se divierta. Y nosotros, al final, ves el programa y dices, joder, tiene todo el mundo para salir todos los días. Y eso es lo que más nos llena a nosotros. Y por eso, por lo que trabajamos. Bueno, pues por nuestra parte, ¿algo más que decir sobre las fiestas? No, ya ha dicho Quique todo lo que tenía que decir. O sea, Quique es excepcional, es el mejor guarda que puede tener el Ayuntamiento de Corella. Bueno, pues que viva Corella. ¡Viva Corella! Como ya han podido escuchar, los guías de Corella también trabajan en fiestas y su presidente está con nosotros. ¿Su nombre, caballero? José Salcedo. José, además de estar de fiestas, ¿os gusta hacer visitas turísticas en fiestas? Sí, sí, nosotros previa llamada por teléfono hacemos visitas y aparte, me parece que es el sábado. ¿Sábado? ¿Día del patrón? No, el día 30. El día 30 domingo hacemos una visita guiada al lo que es el Museo del Casco Histórico de Corella, que es el Día de los Vinos. Entonces nosotros, en vez de que lo hacemos normalmente a las 11:30, lo haremos a las 10:30 para que haya más espacio entre la, diríamos, la exposición de los vinos y nuestra visita. ¿Y para eso qué hace falta hacer? ¿Para inscribirse? Pues no hace falta más que acudir al punto de encuentro, que es el museo, y allá empezaremos lo que es la visita guiada. enseñaremos lo que es el casco histórico de Corella, el museo y lo que son nuestros caldos de la ribera y de otros sitios. Son muchas cosas las que enseñan esta asociación sin ánimo de lucro, que cada día está más activa y se está notando además en el turismo, nos decía. Es sagrado lo que este año estamos notando de cara a la gente que nos visita, porque aparte yo en otras entrevistas que me habéis hecho he destacado el casco histórico, el museo, pero no quería dejar de destacar nuestras gentes. Sobre todo tenemos una gente que es maravillosa, como vosotros estáis comprobando en el día del cohete, es una gente acogedora, es una gente dicharachera, es una gente que lo da todo por los que nos visitan, así de claro. Leíamos el teléfono para solicitarlo, recuérdenlo, 611-098-776. Si quieren solicitar una visita guiada, pueden llamar los sábados y los domingos a las 11:30, pero el domingo que viene se adelanta. Así que, si quieren información, llamen al 611-098-776. Ahí está su presidente. No me estoy inventando nada. No te estás inventando absolutamente nada. Yo, como os he dicho, Corella tiene mucho que enseñar y mucho que aprender de otros sitios, porque lo que estamos viendo es que Corella no hemos sabido, diríamos, comercializar lo que tenemos en Corella, pero es fabulosa y sobre todo, como he dicho, su gente son impresionantes. Gracias por habernos atendido a vosotros, y a disfrutar de estas fiestas. A vosotros y al que quiera visitarnos durante las fiestas, como ha dicho tú, el número de teléfono, aquí estamos para lo que le deseen. Gracias, presidente de la Asociación de Guías Turísticos de Corella. Muy bien, que lo paséis bien en nuestra ciudad. Llegamos al final, todo que empieza termina, y el acto principal de hoy ha sido el lanzamiento del cohete por parte de Javier Arellano. Vamos a despedir este programa con el alcalde de la localidad, con el señor Gorka García Izal, quien ha vivido ese momento tan emotivo. Gorka. Pues sí, la verdad que ha sido un momento muy emotivo, muy esperado durante estos días, y la verdad que hemos disfrutado, pero de verdad, porque, bueno, Javier Arellano, bueno, pues es un concejal que lleva 16 años, y bueno, me ha transmitido ese nerviosismo, esa emoción, su madre también, que a la que aprecio mucho, y la verdad que ha sido un momento único y que lo he vivido con mucha intensidad. Pero ¿cómo se vive este inicio festivo, no? ¿Cómo estaban todos? La verdad es que ese cántico, quien no vote el Cirbonero, también es otra de las tradiciones, ¿eh, Gorka? Sí, bueno, previo al cohete, ¿no? Pues toda la plaza del Cirbonero, el que no vote, bueno, es una tradición que lo digo desde aquí, desde el cariño que tenemos a los cirboneros y a las cirboneras, porque bueno, no nos podemos olvidar que al final los de Corella y los de Cintrónigo estamos en lo mismo. Al final, mucha gente emparejada, mucha gente de Cintrónigo aquí, de Cintrónigo en Corella y de Corella en Cintrónigo. Gorka García Izal es el alcalde y hace poco también hacía público su deseo de presentarse de nuevo a la reelección. Gorka, ¿te apetece continuar? Mira, yo en estos últimos meses estoy con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha ilusión. Que mis compañeros hayan confiado en mí para volver a liderar este proyecto, pues me llena de orgullo y desde luego con mucha ilusión. Y como digo, estoy fuerte, estoy con ganas, soy una persona muy positiva y estoy seguro que lo vamos a volver a conseguir. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Hablabais con la agrupación? ¿Cómo ha sido? Sí, bueno, ha sido algo natural. Bueno, ya llevaba 4 años, ya veníamos hablando, pero bueno, sí que es verdad que pues nos juntamos todos en una reunión y se decidió que yo era la persona pues más idónea para seguir. Y bueno, yo ya me postulé, dije que tenía ganas, la gente ve que yo tengo, estoy fuerte, entonces pues confía en mí y bueno, adelante y a por todas. Pues Gorka, yo creo que esto va a suponer ese impulso, ¿no? Estos días de vacaciones, de disfrutar con la gente y de que puedas recoger todo el cariño y también críticas, porque esto es así. Bueno, por supuesto, al final estamos en un pueblo y la gente es muy rocera. Yo también, y bueno, la verdad que bueno, recogiendo la crítica, que siempre que sea constructiva, porque sí que es verdad que la que sea destructiva no la cojo, la constructiva siempre, y bueno, y también son días en que la gente está muy, muy relajada, buen ambiente, igual gente con la que no hablas durante todo el año, hoy es un día de acercamiento y de disfrutar, que al final lo que se trata es de desconectar estos días de fiestas, desconectar de la rutina y bueno, olvidarnos de los problemas diarios y disfrutar y pasarlo bien. Unas fiestas de Corella que tienen toros, que tienen procesión, que tienen música en la calle, que tienen ambiente festivo. Sí, bueno, unas fiestas muy completas. Yo creo que además este año hemos conseguido hacer un programa muy completo con la gente joven, con el público infantil, también la gente mayor. Y bueno, y luego quiero destacar este día de los del día del baby boom. ¿Baby boom? Que lo vamos a disfrutar a tope y desde luego una fiesta que se nos ha desbordado, que estamos encantados y que seguro que lo vamos a pasar estupendamente todos los cuarentañeros y los cincuentañeros y también los treintañeros, ¿por qué no todos? El día del baby boom, que el año pasado fue la primera edición y este año repite, como también repite pues las tradiciones que tienen las procesiones, el día del deporte con su gala que es mañana, que va a haber Maitane Melero, que nos decía el concejal de deportes también que estáis muy ilusionados con lo mismo. Sí, la verdad que es una gala que año a año va cogiendo auge. Nosotros estamos encantados de que venga Maitane, o sea, es una pasada y la verdad que es mañana a las 8 de la tarde. Y bueno, también es verdad que vamos a reconocer a la gente que ha destacado, ¿no? Gente coreana y coreanos que han destacado en algún deporte y también los premiaremos y los mencionaremos como tiene que ser. Unas fiestas, las que acaban de comenzar, las de 2018, que como ya nos decía en la entrevista previa al COTE, el alcalde no es de los que piense que lo de antes es lo mejor. Nos lo estaba comentando anteriormente y nos decía, bueno, es que siempre se dice, es que las fiestas de antes eran mejor. Pues no es así. Para el alcalde, las fiestas que van a comenzar, que acaban de comenzar, son las que pueden ser las mejores. Mira, cada 23 de septiembre son unas fiestas distintas, da igual que tengas 15, que 20, que 30, que 40. Las disfrutas igual. Entonces, yo cuando oigo siempre eso de, es que las fiestas no son como antes. No, cada uno las vive a su manera y cada año las disfruta de diferente manera. Yo tengo una hija de 7 años y las vive de una manera y yo disfruto viéndola y yo las vivo de otra. Y para los dos, ¿no? Para las diferentes edades, cada 23 de septiembre dan inicio a unas fiestas inolvidables y bueno, y que siempre quedarán en el recuerdo. Pues la invitación por parte del alcalde a los oyentes de Radio Tudela y Sonora FM. Bueno, pues invitarlos a que nos acompañen estos días en Corella. Los que nos conocen, pues ya saben que son unas fiestas que se viven intensamente y la gente que no haya venido nunca, bueno, pues que venga a disfrutar de estas fiestas, que venga a descubrirnos y que se va a llevar una sorpresa positiva. Muchas gracias, alcalde, por habernos invitado. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí, que da gusto que siempre que os llamamos estáis y también agradeceros el que nos acompañéis en este día. Así es, de esta forma terminamos este programa especial. Saludos a Juan Antonio Sánchez, que ha estado en el control técnico, en la producción Carolina Álvarez. Las fiestas de Corella acaban de comenzar, no deje que se las cuenten, es un deseo del ayuntamiento de la localidad que venga y que disfruten de todos los actos que se han preparado cada día. Consulte todos los actos en el programa que está disponible en corella.es, esas visitas guiadas o cualquier actividad. Paul Carcavilla, un placer haber estado en esta retransmisión. Fiestas de Corella en honor a San Miguel, del 23 al 30 de septiembre. Todos los días, encierro matutino y capea, pasacalles, degustaciones, grandes verbenas. La fiesta se vive en la calle. Sábado 29, a las 17:30 horas, espectacular corrida de toros con la ganadería de Victorino Martín. Fiestas de Corella en honor a San Miguel, del 23 al 30 de septiembre. Disfruta con respeto, Ayuntamiento de Corella.